Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Estamos en comunicación telefónica con Mónica Campoy. Hemos hablado en varias oportunidades con Mónica aquí en La Bulla. El 13 de junio se van a cumplir 5 años del asesinato de su hijo, Andrés García Campoy, de manos de la gendarmería, y queremos tener nuevamente la voz de Mónica para que nos relate cómo va la causa. Buenas tardes, Mónica. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, acá estamos, Mónica. Recordábamos que ya hemos tenido otros diálogos con vos y además de que luego nos cuentes a grosso modo cómo fueron los hechos, que también primero nos gustaría saber al día de la fecha y al cumplirse ahora 5 años del asesinato, cómo está la causa, si la justicia se ha expedido, si hay algún resultado. Bueno, mira, la causa está toda parada. Hace 5 años que estoy pidiendo justicia por mi hijo Andrés, que fue asesinado el 13 de junio del año 2014, que fue asesinado en la Ruta 7, en Luján de Cuyo, en Mendoza. Bueno, lo lleva el juez Bento, en la provincia de Mendoza. Lamentablemente el juez, yo pedí que lo sacaran, no pude sacarlo, y bueno, y él, ¿cómo se llama?, no ha hecho nada, lo tiene todo encajoneado, digamos. Yo siempre digo que es cómplice de la gendarmería, más por todas las cosas que tiene Andrés, ¿viste?, que el arma no funcionaba, no había sangre en el auto. Claro. Andrés lo mataron abajo y después lo arrastraron hacia el auto y lo dejaron morir. Así fue. Ahora, el motivo y el por qué lo mataron, no lo sé. Para aquellas personas que no sepa quién era mi hijo se llamaba Andrés García Campoy, era un niño de 20 años que estudiaba, era licenciado en Ingeniería y Seguridad, estudiaba en una facultad privada en Mendoza. En ese momento él viaja a Mendoza porque él era de acá de San Luis. Nosotros, cuando él tenía 5 años, vinimos acá a San Luis. Hizo toda la primaria y secundaria acá, pero la carrera que él quería no estaba en ese momento acá. Entonces él fue a la casa de su abuela y allá él estudiaba. Era un chico excelente, era un buen amigo, era una persona ejemplar, sinceramente, no porque era mi hijo, era una persona llena de valores. Era de carácter muy sumiso, Andrés, era de carácter alegre y divertido, y es un chico lleno de luz. Él ese día, el día 13, se dirigía por Ruta 7 a la altura de la destilería en Luján de Cuyo, donde es frenado en un control rutero y termina muerto con un tiro en la cabeza. Él llevaba en el auto en ese momento una carabina del año 1890 que no funcionaba, estaba arrumbrada, eso está en el expediente. Sí. Y es un arma muy vieja que hay que agarrarla con las dos manos. Es imposible que Andrés, dentro del auto, se hubiera tirado un tiro. Y más que no hay salpicadura ni nada de sangre, como yo te dije al principio. Y el tiro lo tiene en la parte parietal derecho, o sea, es decir, en la parte de atrás, prácticamente, que el tiro fue de atrás. Está como homicidio agravado por 2 gendarmes. Uno se llama Maximiliano Alfonso Cruz y su cómplice es Corazón de Jesús Velázquez, que por supuesto están libres, los dos. Nunca estuvieron privados de libertad, ¿entendés? Claro. Así que bueno, yo sigo pidiendo que sea, o sea, el caso nunca se cerró, o tiene cajoneado el evento, y bueno, lo que yo pido es que me ayude a difundir para ver si algún día se aclarezca esto. Más, viste, como el otro día, el caso de San Miguel, que fue reciente, en San Miguel del Monte, de los niñitos de 13, 14 años, que fue también gatillo fácil por la policía. Y entre ellos siempre se cubre, viste, que gracias a las cámaras de este caso lo pudieron sacar. Pero Andrés, donde fue parado, que es una ruta, claro, no hay registro. No hay cámara, no hay registro ni nada, entonces estaban los 2 gendarmes y mi hijo, donde mi hijo termina muerto. Cuando Andrés llevaba todos los papeles al día, hasta el seguro al día, que lo había sacado 5 días antes, de acá de San Luis. Claro. Entonces yo lo que pido es llevarlo a estos dos a un juicio oral y público, que está dada las condiciones para hacerlo. Pero el juez Walter Bento, él no quiere hacerlo, y encima se encierra que mi hijo se suicidó. Él no quiere escuchar, él se niega. Con lo que él pone, que mi hijo se suicidó, según él, esto va a terminar mal, porque él no, no quiere saber nada. Y lo tiene casco y nada. Hace 5 años, mañana se cumple el aniversario, 5 años de la muerte de él, y todavía estoy pidiendo justicia. Otro caso más de gatillo fácil, de gatillo, hay que decirlo fácil, así, abiertamente, sí, con todas las pruebas, con un joven, con proyectos de vida, que les había indicado a ustedes que iba a vender esa arma vieja, familiar, como reliquia. Era una reliquia, te digo más, el celular de Andrés nunca se pudo abrir, jamás, se lo rayaron, se lo rompieron, ni en Mendoza ni en Buenos Aires se pudo abrir el... O sea que hay algo en el celular. Puede ser la dirección, donde iba, todas esas cosas. Y te digo más, nosotros, o sea, ellos pusieron una psicóloga que se llama Marta Mulac, donde le hicieron la autopsia post-morte psicológica, donde ella dice que no existe ningún indicio que el niño se hubiera querido sacar la vida, de quitarse la vida. Más como el Andrés, si él estuvo acá... Él estuvo acá el 7 de junio, él estuvo y tenía proyecto, te digo más, y iba a hacer un viaje con todos sus compañeros de la secundaria, y iba a ir a San Francisco. Tenía plan a futuro, era un chico muy alegre, que conocía a Andrés, sabe lo que yo estoy hablando, y bueno, y apareció muerto. A raíz de esto, vos te has organizado, has entrado en contacto con organizaciones, con personas y familias que... han también atravesado por situaciones de gatillo fácil, ¿verdad? Sí, con mucha mamá, que está, exactamente, Mendoza sobre todo, que hay muchos casos de gatillo fácil, y sobre todo de la policía, gendarmería, y muchos de policías también, pero quedan en la nada, como ellos son intocables, y más con esto de, viste, de la ministra Burri, que primero hay que tirar y después preguntar, estamos en el horno, digamos, y no aclarecen los casos, porque mi hijo no tenía ningún problema, se detuvo, presentó sus papeles y terminó con un tiro. Algo ilógico, que nadie lo podemos creer. Andy no era violento, no era un chico agresivo, para nada. Entonces, y encima los tipos están sueltos. Como se lo hicieron a mi hijo, se lo puede hacer cualquier otro niño. Total impunidad, la impunidad de la policía de siempre, la gendarmería de siempre, y de un poder judicial que, como decías vos al inicio, cajonea los casos y nos quedamos esperando. No sale a la luz. No, se agarran con los chicos inocentes, como estos chicos de 13, 14 años que mataron el otro día, que hicieron un desastre, también pobre familia. Y bueno, hay muchos casos que conocemos, sí. ¿Entendés? La verdad que en vez de protegernos, ya me da desconfianza, ¿entendés? Ellos tienen que proteger a nosotros. Sí, cada vez más cuando uno empieza a ahondar un poquito en el accionar represivo, obviamente las fuerzas represivas empiezan a generar miedo y desconfianza, no lo que nos han hecho creer que están para cuidarnos, sino uno empieza a mirar con desconfianza, claro. porque sabemos cómo funciona esto. Yo veo, por eso te digo, Andrés se fue en un auto tranquilo porque iba a venir, porque iba a seguir estudiando ese día, para verlo después, sentó sus papeles, si él tenía los papeles al día, todo lo tenía, y por qué tiro, eso que yo quiero saber, eso siempre me va a quedar a mí la duda, por qué fueron tan agresivos con él, es muy doloroso, y más que si no tenés justicia. Y como decís vos, cada vez más familias en la misma situación, cada vez más casos de gatillo fácil frente a una fuerza represiva avalada por el Estado Nacional, y donde el Estado Provincial también mira para otro lado, así que, y donde la justicia acompaña y avala estos hechos de represión y de gatillo fácil. Así que por eso yo trato de difundir el caso de Andrés, para que no se quede en el olvido, porque era un chico muy bueno Andrés, y lo que le hicieron es algo injusto. Y estos gendarmes, como yo te digo, Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez, tienen que estar presos, los dos, y que llegue a quien tiene que llegar, porque no puede ser que un juez se cajonee las cosas y que no salga a la luz y que quede ahí. Tiene que haber alguien, o no sé cómo se le dice, algún organismo, alguien que lo puedan sacar de ahí. Yo, acordate que lo quise recursar al juez y nunca lo pude lograr. Nunca tuvimos ni esa posibilidad, lo dieron, de sacarlo. de total impunidad. Bueno, yo por eso estoy volviendo, que la gente no se olvide de Andrés y del caso este. Bueno, Mónica, desde La Bulla, los micrófonos siempre abiertos para las veces que consideres necesario hablar de este hecho de Gatillo Fácil que te ha tocado vivir en primera persona, a vos y a tu familia. No más que decirte esto, los micrófonos de La Bulla abiertos para las veces que los necesites. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la atención. No, estamos en contacto. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia.